fuimos. Y hombre de luz calo, os hombre armado, a de hombre le dimos. Y hombre de luz calo, os hombre y armado, a de hombre le dimos. Andaluza, levanta, pedí tierra y libertad, sea por Andalucía, a libre ahí vi España y la humanía. Sea por Andalucía, a libre y espao, a águila o mao, ni a... A pura Andalucía libre.